Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a compartir El astronauta del barrio, un cuento de Silvia Schuher. Apenas sonó el despertador, el señor Poquito Pérez saltó de la cama como un resorte. Se quedó un rato parado en el medio del cuarto y cuando creyó estar despierto, subió la persiana. «Va a ser un día de sol», se dijo, porque a través de la ventana vio que el cielo estaba celeste. Pensando en el sol, el señor Poquito Pérez se pegó una ducha fresca y se vistió con ropa liviana. Un pantaloncito corto, una remera de hilo y una gorra con visera. También preparó los anteojos negros, pero no se los puso hasta la hora de salir. Antes de afeitarse, prendió la radio y escuchó un informativo. Entre noticia y noticia, el locutor le recordó a la gente que esa mañana empezaba el invierno. «Pero si ya estamos en invierno», se acordó el señor Poquito Pérez. Así que para no morirse de frío en la calle, a veces, aunque haya sol, hace frío, además de lo que ya se había puesto, se calzó un buzo, un pañuelo de garganta, guantes y un par de medias de lana. Después de afeitarse, el señor Poquito Pérez fue a la cocina a prepararse unos mates. Estaba desayunando, cuando en eso miró la hora y recordó que no era domingo, que tenía que ir al trabajo. «¡Pero qué tonto!», se dijo. «¿Cómo voy a ir a trabajar con pantaloncitos cortos?». Volvió entonces a su habitación y así nomás, para no perder tiempo, se puso unos pantalones largos arriba de los cortitos, el saco del traje arriba del buzo y de la remera, y un par de zapatos sobre las medias de lana. Antes de salir a la calle, el señor Poquito Pérez volvió a mirar por la ventana y el celeste del cielo se había vuelto gris. No solo no había una hilacha de sol, sino que las nubes, gordísimas, parecían a punto de explotar. «¡Va a llover!», comentó. «Lo que me faltaba». Y para no mojarse encima de lo que ya tenía, se puso una campera con capucha. Sobre la campera un piloto y sobre los zapatos, para no arruinarlos, un par de botas de goma. un poco incómodo, el señor Poquito Pérez abrió la puerta y salió de su casa. Caminaba por la vereda tan despacio y endurecido de ropa que más que un vecino lo confundió con un astronauta. Y hasta tal punto parecía un astronauta que él mismo se convenció. Cuando llegó a la parada, en vez de un colectivo, tomó una nave espacial, una que pasaba por la esquina. Y tan bien lo trataron en la nave que esa mañana, en vez de ir al trabajo, el señor Poquito Pérez se fue derecho a la luna. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos, cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Hola, ¿les gustaría inventar una historia? Podemos hacer así. Yo les cuento el principio y ustedes inventan cómo continúa. ¿Se animan? Bueno, empezamos. Había una vez un perrito que estaba perdido. Y de pronto... Ahora sigan ustedes y cuenten qué le pasó al perrito. Atención, silencio, miren por entre los matorrales con qué gran cautela viene cazador tan elegante. Oscuridad del bosque, su cuerpo se contornea y su hermosa cola luce, aunque nadie se la vea. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Liebres, ovejas, huevos o pichoncitos. Frutos, un hongo fresco o algún sapito. Cuanto más al sur se viene, más grandote se aparece. Y así pese al frío fuerte, calentito se mantiene. Solitario va marchando, solitario va mirando, nada, nada se le escapa y al puma comida saca. Y al llegar la primavera, el zorro se casorea, cachorritos bien cuidados pronto serán entrenados. Zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Liebres, ovejas, huevos o pichoncitos. Frutos, un hongo fresco o algún sapito. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Ovejas, huevos o pichoncitos. Frutas, un hongo fresco o algún sapito. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Zorro, zorrito, zorro, te vi olfateando. Zorro, zorrito, zorro, ¿qué andas buscando? Hola, hoy comparto con vos una poesía que se llama Las sombras del gato y la escribió María Cristina Ramos. Cinco sombras tuvo el gato, solo una conservó. Una saltó al minutero y entró al bosque del reloj. Duerme en los zapatos viejos, con el tiempo caminó. Otra va de tripulante en un barco pescador y pesca sombra de peces, luces de pez volador. La tercera busca estrellas, va de terraza en balcón para sumarle a su lomo pelitos de resplandor. Y la que falta es la sombra, que cual viento corredor hace ya siglos que corre tras la sombra de un ratón. Me voy por un caminito y me voy por el otro, y si querés mañana te cuento otro. Hola chicos. Hola chicas. ¿Les gustaría dibujar? Pero no con lápices, ni crayones, ni fibras, ni pinceles. Con fósforos. Primero será necesario pedir autorización a alguna persona mayor de la casa para que les permita utilizar los fósforos. Que una vez que terminen de jugar, los devolverán todos a su caja. Por eso es importante que la actividad se realice arriba de la mesa, tratando de que ningún fósforo se caiga al suelo ni se moje. Una vez que les prestaron los fósforos, los ponen arriba de la mesa y van tratando de ir colocándolos de tal manera que se formen distintos dibujos. Pueden hacer una casa, un árbol, un nene, una nena, un avión, o bueno, lo que más les guste. Cuando finalicen, no se olviden de guardarlos nuevamente en su cajita y devolverlos a su lugar. Espero les guste y puedan hacer un hermoso dibujo. Hasta la próxima. Les mando un beso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.